quiero beber por no recordar esa cruel traición que me hace sufrir. Traigan más cerveza que quiero tomar, traigan más licor que quiero olvidar. No quiero sufrir por un mal amor. Yo le di cariño, yo le di mi vida, y ella me pagó con su cruel traición. Esa cruel traición que me hace sufrir. Traigan más cerveza que quiero tomar, traigan más licor que quiero olvidar. Maldito licor, quítame la vida. No quiero sufrir por un mal amor. Yo le di cariño, yo le di mi vida, y ella me pagó con su cruel traición. Maldito licor, quítame la vida. No quiero sufrir por un mal amor. Yo le di cariño, yo le di mi vida, y ella me pagó con su cruel traición.